linda musiquita, sentí que linda suena, alegre sus compases, a vos te gustará. Qué linda musiquita, sentí que linda suena, su ritmo contagioso, a ti te hará bailar. Vamos ya, comiénzalo a bailar, siempre así, que así te hará feliz. Vamos ya, comiénzalo a bailar, siempre así, no pierdas el paso a vuelta. Bien balanceadito, eso. Musiquita, sentí que lindo suena, su ritmo contagioso, a ti te hará bailar. Vamos ya, comiénzalo a bailar, siempre así, que así te hará feliz. Vamos ya, comiénzalo a bailar, siempre así, no pierdas el compás, vuelta nomás, eso.